publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Dolores, no llores, dale, dolores. Buenas tardes, amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Acá arrancamos un nuevo programa de Todo Pasa Radio, acá en directo desde Mozo Radio, desde Escalada, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Así que bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, Seba? Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, Coco, amigazo. ¿Todo bien? Bien, sí, bienvenido, bien. Mati. Medio engripado, está medio raro el lunes, gris. Sí, lo que pasa es que los días, el lunes pasado había un sol, estaba re lindo, ¿te acordás? Mal. Y hoy está medio ahí. Para los mates, tortas. Hoy está, exacto, hoy está para estar la radio. Ahí. Sí. Así que bueno, los invitamos a que nos cuenten qué están haciendo, si están trabajando, si están en sus casas escuchando. Hoy tenemos, bueno, un programa que tenemos mucha música, tenemos invitados. ¿Querés contar un poco de los invitados que tenemos, Eva? Y hoy tenemos un programa especial. Hoy invité a dos bandas de dos amigas o hermanos. Bueno, a uno lo conoces y al otro, bueno, lo viste una vez que te lo pasé, tocaron en Monociclo, ¿te acuerdas? En tu fiesta. Sí, muy bien. Y bueno, son dos bandas que se vienen de a poquito. Una tiene 2 años, la otra tiene 1 año, un poquito menos. Y nada, viste, como apoyamos a Londres y este programa se trata de eso, quería que cuenten un poquito cómo es todo lo que traen, lo que se viene y qué tienen pensado en la música hacer. Muy bien, para los que están escuchando, así como tenemos la visita de estas dos bandas amigas que ahora ya las vamos a presentar, los invitamos a participar a ustedes también. Pueden venir y sacar la radio, así que pueden enviar su material a través de nuestras redes, ahí en nuestra página de Facebook, que es Todo Pasa Radio. Tienen todas las líneas de la manera de comunicarse con nosotros, que puede ser por mail, que preferentemente preferimos que manden su material al mail, que es todopasaradio@hotmail.com. Y si no, tienen la página de Facebook, que es Todo Pasa Radio, como dijimos. Y si no, bueno, ahora ahí tienen cargado en el muro, tienen cargado el WhatsApp, claro, y que el manden teléfono directo. De la gente que nos escucha y la nueva, que nos manden al WhatsApp o la página de Facebook, ahí mismo ponen un comentario, saludos, o sé, algún tema que quieran pedir, o algún banda que quieran recomendar. Y el mail, bueno, para las bandas ya que nos estén escuchando y quieran participar, así como participaron las bandas que ya pasaron y las que van a pasar, nos claro. Manden todo el material en el mail, de dónde son, y concordamos. Muy bien. Para traerlos acá y que muestren lo que están haciendo. Muy bien, entonces para nosotros es una alegría estar acá de este lado y tenerlos a ustedes de ahí, tener la visita de estos amigos que, bueno, como dijimos, en un ratito los presentamos. Saludamos, al sonidista, ya lo saludamos a Mati. Grande, Mati. Que siempre está ahí aguantándonos. Sí, verdad. Que llegamos tarde siempre y le traemos toda la música. Yo llegué temprano. Sobre sí, hoy me ganaste. Así que bueno, Mati, nada, vamos con algo de música. Los vamos. Invitamos, recuerden, dejen sus mensajes ahí en la página de Facebook, ahora vamos a dar cuáles son las vías de comunicación. Así que arrancamos con un poco de música, arrancamos una nueva semana en Mozo Radio. Por los tribunales hay guiños, oh. Yo soy Santos Bermejo, mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos, porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Ahí está, entonces estábamos escuchando, así arrancamos la semana, entonces escuchando algo de Callejeros. Lo último, va, lo último no, el último disco que habían sacado ellos todos. Exactamente, juntos. Como Callejeros. Bueno, bien, le recordamos entonces las vías de comunicación que había quedado, que no se las dijimos. Puede enviar su WhatsApp al 115-742-7678. 115-742-7678. Tienen cargada en nuestra página de Facebook, ahí en el muro, el número, por si no llegan a notarlo. Así pueden enviar sus mensajes para pedir sus temas o para mandar saludos. O también para, bueno, si son amigos de las bandas que tenemos hoy acá en el piso, también para mandar sus saludos. El teléfono de la radio directo es 3974-7601. Si querés salir al aire, podés comunicarte con nosotros. Y bueno, acá estamos, como todos los lunes, de 14 a 16 horas, compartiendo un rato de un poco de música y bueno, dando espacio para que conozcamos todos las nuevas bandas, las bandas emergentes y bueno, bandas quizás no sean nuevas, pero que están hace rato en el ambiente y bueno, que siguen perteneciendo al under. Este fin de semana volvió la Trifulca. No pude ir a verlo porque no me dio el tiempo. ¿Dónde tocaron? En zona oeste, zona oeste, sí. Y ellos sí. Son de allá. Sí, estamos tramitando a ver si pueden venir para acá. Sí, me dijiste. Pero qué buena banda también, banda de hace muchos años. Va a venir, no va a faltar oportunidad, son amigos. Sí, el tema quizás a veces es el tema es la complicación por el horario. Sabemos que estamos en un horario laboral, haciendo radio, pero bueno, por un lado está bueno, acompañando a la gente que está trabajando ahora. Se puede poner sus auriculares, seguramente tenemos gente que está trabajando y nos está escuchando. Así que te invitamos a que te comuniques y bueno, nos hagas saber quién está del otro lado. Y bueno, si querés mandar tus saludos. Bueno, con el tema de este fin de semana, que no hubo mucho rock and roll, creo que anoche nomás. Yo anoche estuve por la fondita, viendo una banda de un amigo. Y nada, asunto vía electoral. Sí, anoche después de las 10 hubo. No, fui a tomar una cervecita tranqui, como para relajar. ¿A quién fuiste a ver? Y entre... yo fui a verlo a mi amigo. Que la banda hacen tema cover, viste, qué sé yo, le ofrecieron el aguante y nada. Y vi que había fecha, pero no, ninguna banda... Todo renombre, eran todas bandas tributo, así que nada, pasé por ahí, tomé una cerveza y los vi. El fin de semana sí, viene cargadito con bastante rock. ¿El próximo fin de semana? Este fin de semana que entra. Bueno, ahora vamos a ir tirando fechas. ¿Estás anotando por ahí o tenés algo ya? No, estaba anotando, pero iba a presentar ya. Bueno. ¿Qué te parece a vos? Sí, dale, cómo no. ¿Con quién tenemos el gusto acá? ¿Quiénes son los chicos? A ver, se presentan. Buenas tardes, Seba. Bueno, muchas gracias por invitarme, loco, acá el amigo. Gracias a ustedes por venir. Nosotros somos La Molesta, yo soy Víctor Espíndola y bueno, agradecido de estar acá y de aportar un poquito de lo que estamos haciendo con ustedes y ser parte de este comienzo que nos enteramos que están hace poco, así que buenísimo. Estamos igual nosotros laburando con la banda, así que vamos a aportar a que sea una tarde de rock linda y entretenida. Bien, excelente. Y a mi lado izquierdo tengo al señor Odi Martes, bajista de La Molesta. Bueno, la verdad que muy contento de que nos hayan invitado. A vos, principalmente a vos, Seba, que hace rato que nos conocemos. Así que bueno, estamos acá para hacer un poco de música, ¿no? Y pasar una linda tarde. Por lo menos un buen ratito, un poco de rock and roll para mostrar lo que hacen. Bueno, vamos a arrancar. Coco, ¿querés arrancar vos con alguna preguntita? Sí, más o menos contarle a la gente que no sabe lo que es La Molesta. Bueno, sabemos que es una banda de rock and roll, pero bueno, más o menos cómo se definen. Si vamos a escuchar algo ahora, seguramente van a ser algunos temitas. Para saber, más o menos, ir adentrándonos qué estilo de música abarcan y bueno, principalmente eso. Bien, buenísimo. Bueno, nosotros, banda de rock and roll del sur, arrancó esto en Budge, la locura arrancó en Budge, pero se expandió por los otros barrios aledaños. Así que somos un poco de Budge, un poco de Fiorito, Caraza. Bueno, Seba sabe, nos conoce. Y venimos desde allá, de todo costeando el riachuelo. Bueno, nos caracterizamos por hacer rock and roll. Arrancó la idea haciendo rock stomp. Claro. Pero bueno, viste, uno siempre se va yendo de las ramas porque una cosa lleva a la otra y la música es así. es libre, viste, de expresión. Sí. Claro, así va que como mutando, ¿no? O sea, empezás con una idea y después sí. te y va después, llevando. Claro. Los músicos se llevan sí. y va creando. Y hoy por hoy cinco personas que crean. Creo que coincidimos, ¿no? Que es rock and roll. ¿Es rock and roll? Sí, es un buen rock, es un rock and roll tirando casi al hard, pero es un hard stone, vendría a ser. ¿Verdad? Hard stone, porque... bien rollinga. Sí, sí, exactamente. Sí, bien rollinga. Rollinga. Exacto. Bien rollinga. Sí, sí. Es hard stone. Influencias más o menos para sí. tener una idea. Hay variada, mirá. Escuchamos desde Callejero, los Gardeles, hasta Jethro Tull, los Who, sí. Zeppelin. Bueno, hoy se extiende un poco más, tiene un poco más de años de oído que yo. Claro. Pero sí. no, es muy variado lo que escuchamos. Por ahí te escuchamos un Ricardo Iorio, me encanta, sí. Alma Fuerte, así que... Pero nos gusta hacer rock and roll a nosotros. Bien, bien. Lo tratamos de hacer. ¿Y la banda así como está formada? ¿Cómo formada? Bueno, actualmente somos cinco músicos. Odi, que toca el bajo. Nahuel toca la viola. La otra viola de Manuel. Gaby toca la batería. Y yo, Víctor, canto y toco la acústica en algunas ocasiones. Bien, bien. O sea, el cantante solo cantas vos. Yo canto, yo soy cantante. Sí, sí. Bien. Bueno, Víctor. Pará, me olvidaba, disculpame. Se extiende el equipo porque hay gente de atrás. Claro, está haciendo que la banda suene. Nombrala, también. Nombrala el equipo. Mi viejo Morón, que seguro debe estar viendo, escuchando. Él es una parte fundamental. Macu, mi mujer, que está para todos lados. Que es la que mueve y hace sonar a la banda en todos lados. Porque nosotros no solamente bien. Vamos y tocamos. Por una cuestión de organización, ¿viste? Claro. No de estrellaje, sino que tratamos de organizar una cosa en cada sector. Claro. Nos ocupamos sí, de tocar claro. y mi señora hace el laburo que haría un manager, digamos, ¿no? Sí, que es ocuparse, buscar los lugares, de conseguir que el lugar esté apto para que nosotros toquemos y vayamos sin preocupaciones. ¿Me dijiste cuánto hace que están tocando? Dos años, un poquito más de dos años. Dos años, tocaron ya en varios lugares. Tuvimos la suerte, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, vienen abarcando zona... Varias zonas. Sur, desde el under, algo zona capital. Sur, capital. O sea, digamos que en los lugares bastante más conocidos ahí estuvimos. ¿Entendés? Por ahí muchos no nos conocen, pero nosotros sí estuvimos tocando en distintos lugares. Inclusive en la zona oeste estuvimos tocando la última vez. Ahora tienen una fecha, ¿no? En San Justo, ¿puede ser? XLR. No. La de San Justo ya pasó, ya que pasó. Fue Encuentro Club. Encuentro Club. Ahora tocamos en Monte Grande, es un lugar que se llamaba Épico, ahora se está llamando La Cueva Bar. Mirá. Así que vamos a estar tocando ahí y bueno, mostrando el laburo que estamos haciendo. El tema del CD se está extendiendo un poco por cuestiones monetarias, pero está en proceso, así que laburando y mostrando lo que estamos haciendo. Claro. A full, como se pueda, ahí en donde se pueda. ¿Ustedes ya tienen temas propios? ¿En qué consiste un show de ustedes? ¿Covers? Arrancamos, ¿no? Con temas sí, propios. Nosotros. Arrancamos y... Ah, mirá qué bien. La idea es esa, seguir, hacer temas propios. O sea, sí, bien. Por ahí puede pintar un cover, pero nos tiene que gustar mucho. Pero lo ideal es o sea, tenemos mucha música para hacer. Bien. ¿No? O sea, bien. Mucha música acumulada bien. Nuestra. Y entonces los covers como que no... Claro. Bueno, Víctor, vamos a hablar un poquito de... Estoy enterado y siempre estoy al tanto de lo que pasa en La Molesta, porque nada, con los chicos he trabajado en principio, y bueno, después no, cada uno fue para su lado, pero sé muy bien, y sé que estás ahí, metido en el estudio, en la cueva, grabando, como que la gente está esperando eso. Yo escuché un par de temas y nada, con toda la nueva formación de la banda, sonó un poquito... más power y nada, contarle a la gente un poco qué es lo que se va a encontrar el disco nuevo, cuándo sale, nada, qué espectáculo, cuántos temas. Dale, te hago un repasito. Ahí bueno, va. El disco se va a llamar En Busca de Algún Sueño. Busca Algún Sueño. En Busca de Algún Sueño, que bueno, hacemos alusión al nombre todo el tiempo, estamos en busca de ese sueño, ¿me entendés? Que es tocar, compartir y que nuestra movida sea lo más llevadera posible. En cuanto a lo monetario, ¿me entendés? Nuestra vida musical sea lo más... llevadera posible. Todo el que hace rock and roll under sabe lo que cuesta cada vez que hay que ir a tocar y moverse y ir a las radios. Perdón. Y bueno, el disco consiste en 10 temas rock and roll como nos gusta a nosotros. Me echamos algún que otro hardcore medio pesadingui, pero se basa en rock and roll, en un 2x4 canciones. Son 10 canciones y la idea es sacarlo después de septiembre. ¿Las canciones son todas de tu autoría o hay alguna de algún músico? No, y hay un par de Odi. Mira, Odi es compositor también, míralo. Sí, bien, sí. Bien, ya la vamos a escuchar. Lo que pasa que, bueno, esto arrancó con un tirón de temas míos, que era, o sea, ya estaban más armados, estaban más seguros, digamos, y fuimos con esto. Pero ya el segundo disco vamos a meter temas de Odi, alguno que otro de Nahuel, que también me dijo que tiene canciones. Mientras no se vaya del estilo, viste, vamos a ir metiendo canciones de los pibes. Y si hay que, hablar de qué es lo que tratan las letras, ¿tienen más o menos algún tema en general o las letras van variando? ¿Y de qué hablan más o menos, como para tener una idea, ¿no? Yo creo que las letras son un poco de lo cotidiano, de lo que le pasa a la gente, al individuo. Y bueno, un poco, si vos escuchás la letra, ahí refleja un poco lo que sucede, ¿no? Se habla de un poco de rock, de la gente que nos viene a ver y de la vida de cada uno, más o menos, ¿eh? Se trata de reflejar un poco las cosas así. ¿Cuál es la idea del mensaje que quieren dejar ustedes en sí? Siempre la idea desde un principio fue hacer una banda que tiene mensajes positivos. Es uno de los estandartes desde el principio, ¿entendés? Sí. Entonces sería muy difícil de caer en alguna que otra canción muy melancólica, ¿viste? Podemos mechar, pero nos basamos en hacer rock and roll, que la gente te despierta, que la gente escuche y reciba el mensaje y se vaya contenta y se vaya con un mensaje positivo de la canción que escucha. Porque yo soy oyente, nunca voy a dejar de ser oyente, y me gusta una canción que me tire para adelante, ¿entendés? A mí, personalmente, hay para gusto, hay de todo, claro, pero a nosotros, a mí, a Odi, a los chicos, no nos interesa mandar un mensaje positivo de la cuestión. Y son vivencias, ¿viste? Por ahí, algunas en primera persona, algunas en tercera, porque precisamente no las vivimos, pero la vive un amigo, la vive un primo, la vive una hermana. Entonces, nada, hacemos hincapié en letras de barrio, en cosas, vivencias comunes que pasan, y siempre tirando para adelante, un mensajito para adelante. Está bueno, o sea, cada uno tiene su opinión, ¿no? Y puede decir, bueno, ¿no? A mí, en mi opinión, me gusta las letras, así como decís vos, positivas, y sin nombrar y sin desmerecer a ninguna banda. Porque hay para todos y hay diferentes estilos, claro. ¿Viste? Claro. Hay bandas como una letra de la flaca, ¿entendés? Que canta así y está buenísimo. Están buenas, sí. Yo no, la canción obviamente de Víctor y le hace una canción a un hermano. Me refería a una banda que hoy está dentro de todo arriba, que personalmente no me gusta porque las letras son todas muy abajo. También son estilos, quizás, y... Sí, pero hay gente que le gusta, no, yo personalmente prefiero. Y bueno, a mí me gusta también mucho eso de que escuchar una canción, cosas que vivo yo también. Como decís vos, vivencias y sentirte identificado con algo que estás escuchando y decís, esto me pasó a mí. Que es dentro de todo más o menos la renga, el lindo, el redondo, te cuenta cosas que... Y son como relatos cotidianos que vive el individuo, ¿no? O sea, que uno mira, que uno ve y a partir de ahí uno se inspira. Bien. Ahí está, sí. Bueno, contame un poco más o menos, yo que lo sé un poco al recorrido, ¿cómo se sienten ustedes después de estos 2 años, porque son 2 años, de haber pasado por escenario grande como, no sé, ahí en Pompeya, ¿cómo se llama? Salón Rock Sur, tocaron también Auditorio Sur, tocaron en el escenario en Capital, tocaron bastante escenario, como que para una banda que en un año lograr todo ese laburo y lograr esos méritos... Y tocar en escenarios pro, ¿no? Porque uno sabemos muy bien que cuando uno quiere tocar un lugar acá, La Fondita, vamos a nombrar un lugar así, o no sé, Brett, tiene oportunidades, ¿entendés? Hasta te puedes agarrar la puerta, como podés mostrar tu arte. Pero un lugar como Capital, que vos decís, no, ahí van a tocar los grandes, tenés que pagar. ¿Cómo se sienten en 2 años haber logrado un bastante recorrido, digamos, Capital y acá, todo zona bonaerense? La verdad que para nosotros es imponente, ¿viste? Nosotros somos una banda joven, más allá de que toquemos hace varios años ya. Claro, como banda sí, somos novatos, novatos en un montón de cosas, ¿viste? Nos encontramos con cosas nuevas que pasan, que quizás a otra banda que tiene más años ya la vivieron 2 o 3 veces. Y nosotros vamos caminando a medida que nos pasan las cosas. Y la verdad, encontrarnos con esas oportunidades, porque la verdad que cuando fuimos a Salón Sur nos llevó Etiqueta. Fuimos de la mano de los pibes de Etiqueta. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Estuvieron en Córdoba también con Estuvimos Etiqueta. Estuvimos en Córdoba, llegamos a Pinamar, anduvimos por San Bernardo con bandas amigas. Pudimos pisar Auditorio Sur, que para nosotros, yo he ido toda la vida a ver recitales Auditorio Sur. Y de repente estar ahí arriba. Es aprovechable, no se deja aprovechar nunca, ¿me entendés? Y es la oportunidad de mostrar lo que estás haciendo en un lugar al que fuiste siempre a ver bandas. Entonces son cosas únicas que pasan y hay que aprovecharlas cuando pasan. Y además que, perdón, tiene que ver más que nada también con la seriedad con que estamos laburando, ¿entendés? O sea, si tenemos apenas 2 años y hemos tocado en todos esos lugares porque laburamos seriamente. Porque la idea nuestra es trascender, o sea, hacer las cosas bien, seriamente, y trascender. O sea, esa es la idea de la banda. Claro, es por eso el hecho de llegar a distintos lugares. Claro, crecer. Yo considero que inclusive, si por seguimos haciendo, vamos a ir mucho más allá. Aprender. Sí, totalmente. Qué bueno que hayan formado un grupo familiar. Tu papá, tu señora, Odi, bueno, que es tu tío. Bueno, conseguiste a estos pibes, pero están armando un círculo que de familia, o sea que todo, vos estás tranquilo y todos están tranquilos. Fue la idea desde un principio, ¿me entendés? Porque nada, venimos tocando hace muchos años, nos conocemos hace años y hemos visto de todo y viste, está complicado, hay mucho complicado a veces, son 5 monos juntos, 5 familias. Es difícil, y es un sueño, como vos decís, vos siempre hablás de los sueños, Víctor. Siempre te vi, yo del espejo que era batero, siempre vos tenías bien en claro ¿a dónde, no? Cumplir tu sueño. Siempre hablamos de eso. Siempre el sueño es tocar, charla. Loco, permanecer, ¿me entendés? No importa en dónde, no importa cómo. Siempre haciendo, o no haciendo música, perdón. Siempre tocando música. Esa es la palabra. Ahí va. ¿Entendés? Bueno, chicos, vamos con un temita y cuando venimos escuchamos algo. Una acústica, ¿se preparan para tomarnos un temita? Dale. ¿Tenemos un temita, Mati, por ahí? Dale. Entonces seguimos acá. Recuerden comunicarse con nosotros, dejen sus mensajes. Ahí tienen en la página cargado, recordamos el WhatsApp 1157427678. Estamos acá haciendo Todo Pasa Radio como todos los lunes de 14 a 16 por Mos Radio. Puede conformar. está, entonces lo que pasaba era Todo Sigue Igual, de Viejas Locas, uno de los primeros discos de Viejas Locas. Discazo. Sí, un discazo también, sí, sí, del rock nacional. Muy bien, seguimos acá en la tarde de Mos Radio, en la tarde de Todo Pasa. Estamos haciéndoles compañía y gracias a la gente que se está comunicando. Queremos saludar a Amy Rojas, que le manda saludos a los chicos de La Molesta. Sí, es una muy buena banda que día a día crece. Gente muy noble, humilde de verdad y con mucho rock. Características que en el ambiente hoy en día escasea. ¡Qué grande, no! Así que, gracias. Saludos a Amy. Gracias a Amy. Gracias a Amy, ahí está, sí, del otro lado escuchando. Atenta a lo que van a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Estamos preparados? ¿Crees que escuchamos algo? Tenemos a Víctor Leonel Espíndola y al señor Odi Martes acá con sus guitarras en mano. ¿Y qué nos van a hacer, chicos? Y vamos a hacer La Molesta, el tema La Molesta. Bueno, Escuchamos entonces. Danos, vos no otra vez vas a filmar nada, ¿no? Sí, para hacerlo. Sí, damos un minutito para. Así sí. Vamos a transmitir en vivo, perdón. El tema se llama La Molesta. La Molesta. La Molesta. ¿Y quién es el autor del tema? El autor es un amigo que se llama Richard. Richard, sí. Que le pedí permiso para poder hacer ese tema. Que es un tema. Mandamos saludos no entonces a Richard. No está dentro de nuestro disco, pero es un tema que hacemos siempre. Mandamos a Richard, a todo Ungel, a Macu. A Macu, a los chicos que están viendo. Agus, Camilo y Adam. A Sofi la Corderita. Sofi la Corderita, alguno más que se quiera mandar saludos, ya dedicamos, ya que estamos acá. Ninguno más. Y al mono, a tu hijo el mono chiquitito, ¿cómo se llama? Camilito. A ese se lo quiero dedicar. ¿Estamos, chicos? Sí, toma, si vos lo firmás, transmitir de ese lado. Le comentamos a la gente que puede ver en este momento la transmisión en vivo desde la página Todo Pasa Radio, página de Facebook. Así que si se... ¿Sabes qué? Me parece que lo tenés que poner derecho, porque si lo pones de costado, sale de costado la imagen. No, porque yo siempre lo hice. Y me di cuenta después, ¿viste? Cuando lo mirás, decís, se me va de costado. Y es por eso. Es una boludez, pero estamos es importante. Estamos en vivo. Estamos en vivo, entonces, en Todo Pasa Radio, página de Facebook, pueden ver la transmisión en vivo. Así que bueno, vamos a escuchar algo de La Molesta Rock and Roll. Vamos, La Molesta. Que iba a ser siempre es así. Muy bueno, muy bueno, chicos. Bueno. La Molesta. Mira, entonces ese tema se llama La Molesta, igual que la banda. Me hicieron acordar a cuando empezaba yo a rock'n'rollear ahí en mis épocas de joven. Y era la primera época de Viejas Locas. Y viajábamos, íbamos a todos lados atrás de... ¿Viste cómo es ellos? Ese rock'n'roll muy lindo. ¿Viste? La vieja escuela. Ese story yo me asombraba y escuchaba. Igual yo sé que escuché lo nuevo de ellos. Y es medio hard. Pero nada, para mí ellos son... Se identifica con mucho la vieja escuela, Stone, así como a mover la patita, a la vieja escuela. Es rock and roll a la vieja escuela. Nos criamos entre esa música, mejor dicho. Yo me crié entre música Stone, ¿viste? Esto es imposible hacer guaracha. Se complica. Bueno, la verdad que está buenísimo. Lo que les iba a preguntar, chicos, aparte de bueno, ustedes comentaron de que tuvieron o tienen la suerte de haber participado en distintos lugares, en distintos shows, en lugares importantes. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo ven ustedes la movida hoy, la movida under hoy? Está renutrida, hay un montón de bandas. Sí. Hay un montón de bandas de todos los gustos, loco. Sí. Es un kiosquito de rock under, y eso está tremendo, porque eso alimenta la movida, ¿me entendés? Está buenísimo, sí, que la gente se dedica eso, a la música. Sí. Eso, esa es la parte buena, tiene partes buenas y partes malas, ¿viste? Como todo, la parte mala es que hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo, hay mucha rivalidad, hay mucho de todo, mucho agilaje hay. ¿Entendés? Sí, ¿entendés? Sí, Víctor, yo comprendo, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Vos y bueno, justo le damos la bienvenida acá a mi amigo Lautaro Molina. Buenas chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí va, Gustavo, cantante de. Un gusto. Cantante de Tripulación Gustavo. 33. Muchas gracias. Viene de Gutiérrez. Y nada, ¿cómo es salir de una banda de muchos años y después así como si armar tu proyecto, no cansarse, no seguir, sino yo voy a seguir con la música y encontrarse con todo esto, ¿no? Y volver ahí. Volver a la... Lo que pasa que no es, o sea, no lo veo desde volver a remarla, qué sé yo, no, porque la verdad que con ellos, que con él por ejemplo, que estamos desde que arrancó La Molesta, es cuestión de cerrar los ojos y vamos a hacer lo que queremos hacer. No Bien. Me importa nada más. En busca de algún sueño. Exacto, siempre. ¿Entendés? Porque si yo me ponía a pensar en qué dirá la gente, un batero no puede, loco, cantar y tocar la guitarra. ¿Me entendés? No, aparte soy bunge, amigo, y vivía ahí del Riachuelo. ¿Me entendés? Entonces nunca hubiera podido. Y sinceramente cerramos los ojos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un laburo copado. Y vamos a hacer canciones, loco. ¿Eh? Aparte, por ahí lo que tiene de bueno es que con el proyecto anterior ya recolectás experiencia, un montón de cosas que después lo aplicás en el sentido de decís, bueno, esto no lo quiero más, o esto hay que aplicarlo, porque la verdad que en el proyecto anterior no lo hicimos y hubiese funcionado. Entonces, todas esas son claro. cosas a favor, ¿viste? Es mucho más fácil para mí. Errores, cagadas, que por ahí decís, no, pum, mirá, me acuerdo. Tal cual. Acá ahora sí, no. Acá no, ¿viste? Claro. Es como casi como una relación con una mujer, ¿no? De familias músicas. Todas nuestras familias son todos músicos. Los primos, los sobrinos, los amigos. Vienen de una banda que viene luchando, cinco monos, vos tenés tus ideas y son buenas, y si quiero hacer esto, quiero hacerlo. Entonces, cuando estás solo, sí, no. Vamos a hacerlo. Lo que pasa es que coincidiendo con lo que dijo él, Lautaro, es una gran verdad, porque nada, estás un montón de años tocando en una banda y vos estás viendo, loco, lo que no va. Claro. Vos estás viendo por ahí lo que garpa y lo que no garpa. Claro. Y generalmente en el under son más las cosas que no garpan que las que garpan. Porque sí. Es más lo que uno sufre, más lo que uno te cagás de frío, no va nadie. No. Vivís cosas más malas que buenas, ¿me entendés? Es una cosa de, si no te gusta, no lo podrías hacer nunca. Igual, sí. Entonces, cuando arrancás con un proyecto nuevo, arrancás ya sabiendo qué no tenés que hacer. Igual. Bueno, vos hoy te ves bien. Después de dos años te ves focalizadísimo en cuanto y vas a en un buen camino. En cuanto a lo que quiero hacer, bien. Sí, viste. Y bien, sí, aparte, seguro. Bien seguro en lo que queremos hacer, ¿me entendés? Que es hacer rock and roll, tocar rock and roll, tocar en donde se pueda tocar, en la mayor cantidad de lugares posible. Ir a todas las radios que se pueda y siempre mostrar lo que estamos haciendo de todas las maneras posibles y con el mayor respeto posible, ¿me entendés? Porque hay de todo. Creo que es una característica muy muy importante eso, el respeto y la humildad, ¿no? En la gente y bueno, en las bandas y o sea, como persona mismo, ya como persona. Y es verdad lo que vos dijiste hace un rato. Concuerdo con vos de que el ambiente está lleno de todo, pero que igual obedece, ¿no? A la creo que a la cultura en general del país. Sí, salís a la calle y te encontrás con cualquier cosa. Hay violencia, hoy estamos hablando con Lógica. Sí, hay mucha violencia. Bueno, con el tema de las elecciones ayer, era entrar a Facebook y era uno ponía algo, pero no sé, parecía una guerra política, cagaban a trompada o a tiros, o sea, por uno pensaba una cosa y mucha violencia, es una locura todo. Sí. Y bueno, en el ambiente pasa también. Pasa que todo se transmite desde allá arriba hacia todos los ámbitos. Va bajando. Primero en la calle, en tu casa, porque vos venís de la calle, entras a tu casa. Y de ahí vas al laburo, y en el laburo te forrean. Entonces, estás mal, hay mal clima, ¿me entendés? Hay mal clima y lo llevas a todos lados. Sí, pero lo valorable es que no todos son así, porque si todos pensáramos como piensa esa gente que sí lo hace, decir, a mí me forrean y yo lo voy a hacer también. Y capaz que no, nosotros no somos así, por algo se pueda, o sea, te das cuenta cuando podés hablar con la gente de algo y yo creo que cada uno más o menos se da cuenta cuál es la esencia de la otra persona, aunque la quiera. Claro, hay como una coincidencia en tal cual, para mí, totalmente, para nosotros que ustedes estén acá hoy, siendo que nosotros somos un programa joven, que recién empezamos, también para nosotros es importante. Como que quizás ustedes lo tomaron con la misma importancia que nosotros le estamos dando al programa, de haberse preparado durante la semana y bueno, estar acá desde incluso antes que arranque este programa. Así que estamos agradecidos de que siempre ustedes estén acá apoyando. Bueno. Así como nosotros apoyamos a ustedes, también necesitamos el apoyo de la gente. Eso, una mano agarra la otra. Pasa que así es. En definitiva, vos por mí y yo por la gente, solo ayuda a la gente, dijo el Pato, ¿no? Aparte, dentro del rock and roll es imposible, va. Yo veo como que es muy difícil hacerte la estrella cuando el Tete de la Renga está siendo fiscal de mesa, ¿me entendés? O el Monje, no tenemos la pasada de Monje. Tocando con las fechas lo tuvimos. ¿Me entendés? Bueno, Chizo se le complica un poco más, pero sabemos que es de la misma calaña que el Tete. Pero decime si no te da ganas de agarrar y decirle a la gente que no es así, decir, loco, o sea, te estás haciendo cualquiera. Exacto. Porque muchas veces, como decís vos, mirás al lado tuyo y ves a un pibe que va a tocar y que se cree, no sé, y vos decís, pero decís, nadie más que nadie, igual, nadie. Somos nadie. Todos iguales. Mismo el Tete, como decís vos, el Tete mismo no se cree más que nadie. Para mí no es más que vos, ni más que yo, ni que nadie él. Pero sí es una persona importante que está arriba y que llegó a lograr lo que quiso. Pero sin embargo, él tiene la humildad que destacable. Como muy poca gente del ambiente que haya llegado. Claro, y se transforma en una responsabilidad también llegar a ese nivel, porque vos tenés un micrófono y es un poder muy grande, ¿viste? Sí. No, y entonces, saber tener la humildad, porque salen, lo vuelven loco y el chabón sigue estando, y hay algunos que salen y también le piden, no lo dejan caminar. El chabón por ahí sale con la familia y le hincha un poco las pelotas, pero bueno, ahí cual. Están cada uno. El Tete sale y vos lo ves y como si nada, loco. ¿Sabés? Tipo de barco. Se la aguanta, si se debe a la gente. Si sí, la gente le pide eso, mira si no le pidiera. Claro, aparte. Tiene un y de agradecimiento, te ¿no? Te encontrás en el under con cosas que no tiene ni pie ni cabeza. Mejor no hablar de ciertas cosas. Es difícil, ¿viste? Es difícil porque tampoco te vas a poner a confrontar a cada lado que va. En cada lado te encontrás Porque, va, nosotros por lo menos con Seba estamos del lado de la música, desde el lado de productores o de armar fechas y eso. Siempre intentamos de que sea con entrada gratis, como para que se puedan hacer movidas. A partir de eso conocimos y conocemos muchas bandas, mucha gente que está en la música. Y pasa eso, pasa lo que decís vos. Decís, no podés creer, ¿viste? No podés creerlo con lo que te encontrás cuando no entienden nada de lo que está pasando. No sé si no quieren entender o cuál es el pensamiento de ellos, que es muy distante al nuestro. Pero sí, hay de todo. Hay de todo. Bueno. De todo. Tengo ganas de escuchar una cancioncita yo que está. ¿Te puedo pedir o...? ¿Cómo no? ¿O no? ¿Sí? Hay una canción que quiero que escuche Coco acá, que Coco para mí... La mayoría de la gente que está en esta mesa acá formada... bueno, Nacho es mi hijo, es mi sangre, es todo. Coco es un hermano y es una de las pocas personas, perdón, que conocí en el ambiente de rock produciendo fecha, que el chabón es sanísimo. Creo que ni cigarrillo. Gran fuma. Valor. Mirá, pero no, y aparte que... Un careta mucho. No, bueno, pero vos no sos careta porque tenés la cabeza de rock, Coco. Entonces como que pero yo me asombré y hice una mitad muy grande con él y digo, bueno, y coincidimos. Después Lautaro también es un pibe que conocí hace un par de años y es un músico excelente, así como vos, Víctor, y el chabón tiene un talento de la puta madre. Así como siempre te lo digo a vos, se lo digo a él. Y bueno, y es casi un hermano para mí. también estamos en contacto, viste, quilombo, no vivimos cerca, y bueno, y vos sabés todas las cosas que pasamos, todas las charlas que tuvimos de hace un montón de años, cómo luchás por tu sueño, por la música, y nada, lo mismo que hoy, siempre hoy me los cruzo en la costa o en todos lados. Así que nada, la canción que te voy a pedir, yo creo que se refleja mucho a mí, yo cada vez que la escucho, la siento mucho, ¿no? Porque yo me he mandado mi moco y me acuerdo cuando me hiciste, escuchá esta canción, me decía. Y yo ese día andaba cualquiera y no te di bola, le digo, loco, era el momento. Escuchen esta canción que la verdad que para mí, a mí me llega y espero que a cada uno de los que está acá le llegue, porque es un cancionazo. ¿Canción para un hermano? Canción para un hermano. Bueno, vamos. Esta canción la hice para un hermano, para mí, un hermano de la vida que estaba pasando por un mal momento. Y la verdad que nada, en el ambiente donde yo vivo fue muy aceptada y la verdad que nada, se lo dedico a todos los pibes que seguramente deben estar escuchando, los pibes del barrio. Ahí vamos. Vamos, para todos. Espero que te sientas bien, deseo que te vaya bien en esta aventura. En este maldito lugar por tu locura, hermano mío, cuando te avisé ya no encontré la forma para convencerte que todo tiene un mesurado tiempo para recorrer y para detenerse, y fue ese mundo el que tú atropellaste, que te dio en la frente. Pasa por tu cabeza, pero hay algo seguro, es todo diferente. Mírame, levanta la vista y mírame. En las buenas y en las malas siempre voy a protegerte. Así te lo paso para que lo escuche. Bueno, está muy bueno, ¿no? En general se pregunta de qué trata el tema, pero bueno, son bastante claras las letras. Es muy claro. Buenísimo, está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Igual vos me habías mostrado a Sebas un tiempito. Sí, sí, sí. Porque Sebas es así. Cuando le gusta una banda y te manda, te llega un mensaje y de repente te encontrás que te manda un tema. A ver si ni hola te dice, pero te manda un tema y vos decís, después, amigo, ya está, te mando. Bueno, tengo la suerte de que mis amigos me saben llevar, Coco, Lauta y nada. Cada uno tiene personalidad y está bueno cuando en la amistad obviamente se acepta tal cual sol con todos los errores y con todo. No, porque todos tenemos errores. Seguro, seguro. Pero bueno, sí, así sí, estamos. Sí, sí. Yo calculo que yo estoy sentado al lado de mi hermano haciendo radio el que yo quiero, invitando a la gente que yo quiero. Entonces, nada, ¿querés escuchar un temita o vamos con...? Sí, sí, quería preguntar, decirle a los chicos de La Molesta, entonces, para la gente que está escuchando del otro lado, le comentamos, esto es La Molesta Rock and Roll, estamos con la gente, con la banda La Molesta, que nos está visitando acá en el piso. ¿Cómo hacemos para escuchar música de ustedes? ¿Hay cargado en YouTube? En YouTube, por ahora estamos en YouTube, porque hasta que no saquemos el disco no podemos estar en Spotify, pero a nivel bien lo saquemos, estaremos ahí. ¿Y qué hay en YouTube? ¿Videos en vivo, y hay dos o tres canciones que son del disco, un adelanto, que están en YouTube. Excelente. En YouTube, bueno, La Molesta Rock and Roll, Tenemos una página de Facebook, que es La Molesta Rock and Roll, un Instagram, que es @lamolestarock, y bueno, los Facebook de nosotros, que también lo compartimos más que nada por WhatsApp a los temas. Está bien. Así que quiera escuchar, me manda un privado, alguno de los chicos, se lo haremos llegar. Excelente. Bueno, yo tengo una invitación para hacerle a la gente de La Molesta y a la gente, bueno, que nos está escuchando. El 17 de agosto en la Cueva Bar Monte Grande. Tenemos una fechita ahí. Ahí vamos a estar. Contanos un poquito. Sí, bueno, venimos preparando, la viene gestionando el Turco a la fecha. Así que es a beneficio de un comedor. ¿A beneficio gratis o cómo es la entrada? No, la entrada es un juguete o dos alimentos. No puede ser. Así que es para lo que sea, si es un juguete o dos alimentos, van a ir a parar a ese comedor porque hay muchos chicos y siempre. La gente va con un juguete, unos alimentos, un juguete, disfruta el show de La Molesta, sí, y demás bandas. Cuatro bandas más. Mira, ahora no me acuerdo la festivalísimo. ¿Cuándo es esto, chicos? El 17 de agosto. Ahora este fin de semana que viene, el sábado. En Monte Grande. Ahí estamos lejos de la estación de Monte Grande, el lugar. Ahí nomás. Se toman el tren, bajan ahí nomás y caminan. Sí, y sí, se disfrutan el show de La Molesta. Frente de la estación. Y de cuatro bandas. Con dos juguetes, un juguetito o alimentos, no perecederos. Después tenemos el 7 de septiembre, por Moreno se va. Moreno. Bien, ¿qué lugar? Un chico de Zorras Malditas. Zorras Malditas, sí, mirá. El lugar es un lugar nuevo, todavía no, yo no sé cómo se llama el lugar, pero sé que es en Moreno. Bueno, se van a tocar por Moreno, vamos a seguir con la gira que tienen. El 21 de septiembre, ¿dónde estamos? Estamos en Villegas, es para... Es un festival. Otro festival más. El gremio de los metalúrgicos de Villegas. Bien, y van a tocar. ¿Eso gratis también? ¿Cómo es gratis? Es gratis, es un predio muy grande. Es para toda la gente de ahí. Bueno, igual le recordamos a la gente que se pueden comunicar por el Facebook de La Molesta o Instagram La Molesta. Y ahí ven todas las fechitas, los horarios. Sí, tanto, mayormente las próximas fechas son Gratarola, así que. Sí, para aliviar un poco. Vayan a conocer a esta banda y disfruten, ¿no? Y ayudar también. Ayudar un poco. Está bueno. Sí, bien que colaboren, amigos. Bien. Excelente. Es la onda, ¿viste? Mientras se pueda, pasa que se complica a veces. Una seguidilla de. Está bien, pero bueno, pero tienen varias fechas por delante. Bien, sí, buenísimo. Sí, sí. Vamos, está buenísimo eso, tocar, mantenerse ocupado, mostrarse estamos por ocupados, todos lados. Sí, esa es la onda. Nosotros le deseamos toda la suerte y la verdad que tienen, a mí personalmente, me encanta. Bueno, me encanta el estilo de música espacio, que hacen. Gracias por el espacio. A ustedes por venir. Acá, siempre, siempre están invitados. Buenísimo. Cuando quieran presentar el disco, cuando quieran, están más que invitados. Octubre, nosotros agradecemos. En octubre lo presentamos, entonces. En octubre, para mi cumpleaños, bien. Hola. Lindo regalo me voy a llevar. La vela no voy a soplar porque siempre querés que sople la vela, pero bueno. Bueno, no todo se puede. Intimidades. ¿Qué querés, Coco? ¿Les pedimos uno más para terminar con ellos y ya encaramos? Dale, vamos a escuchar un tema más para la gente que está ahí del otro lado. Bueno, gracias. Vamos a escuchar algo en el celular, así. Me dijeron que usted tiene algo para el celular, así que una aplicación, un roll, algo, loco. Un rock and roll para tu celular. Ustedes le van a regalar a la gente un rock and roll para que quede en su celular. Exacto. Eso será. Rock and roll en tu celular. ¿Quién es el autor de ese tema? Lamentablemente yo. Lamentablemente vos. Bueno, vamos para segunditos, así queda registrado, después te lo paso. Sí, porque hay que registrar todo. Recordamos a la gente que estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook, ¿sí? Ahí está. Nachito, gracias Nacho por venir una vez más ahí ayudando con la transmisión en vivo por Facebook. Todo pasa radio, es nuestro Facebook oficial del programa. Ahí pueden estar viendo en vivo el programa que estamos haciendo en este momento. Y bueno, seguimos acá con los chicos de La Molesta a escuchar este tema. Muchas gracias, loco. Nos presenta. Con el mismo celular, con un celular. rock and roll en tu celular, la molesta, chico. Bueno, Coco. Excelente. Después me tiene que pasar temas, por el celular, así los tengo. ¿Qué así seguimos, tengo, Coco? Excelente. Bueno, esto fue entonces La Molesta. Igual les invitamos a los chicos que sigan participando con nosotros acá en el programa. Estamos tomando unos matecitos. ¿Este mate ya murió o no? Ahora voy a calentar el agua. Sí, ¿no? Mandamos un temita. Muy bien, bueno, son las 3:15 y 6 de la tarde. Estamos acá en Mosh Radio, compartiendo una tarde de amigos, una tarde de rock and roll. Como todos los lunes, de 14 a 16, por Mosh Radio. Saben que este programa pueden volver a escucharlo. O los chicos de La Molesta, les contamos que este programa queda cargado en la página del Mosh Radio. Comparte. De la radio, y pueden escuchar el programa después, queda cargado todo el programa, así que pueden escuchar. Buenísimo. Y quizás, bueno, extraer también el audio como para que quede, porque se escucha bien, se escucha buenísimo. Copado, después copado, se van a escuchar. Copado. Se agradece la visita, la humildad, venirse acá a tomarse favor, el tiempo. Por favor. Y nada, las canciones que nos regalaron, y bueno, siempre para cuando quieran, como dijo mi hermano Coco, nosotros acá en la radio estamos disponibles. Y hablar, buenísimo, gracias, loco, gracias por el espacio. Gracias a ustedes y felicidades, buena banda. Muy bien, seguimos con un poco más de música. Vamos. Y bueno, dale, seguimos compartiendo la tarde de Todo Pasa. Ahí está, entonces lo que estábamos escuchando era Las Pelotas con el gran Bocha Sokol ahí en la voz, sin hilo. Así que bueno, seguimos acá entonces en la tarde, compartiendo la tarde, un día nublado, empezando una nueva semana de lo que fue un fin de semana muy movido con este tema de las votaciones, y lo que hablamos hoy, la locura que hay en la calle. Che, ¿y el dólar qué onda, loco? El dólar 60 mangos está. Dijeron no, que basta. No va a aumentar más. ¿62? Sí, es mierda. Una locura. ¿Y qué va a pasar, loco? No sé. ¿No se va a la mierda de todo o no? No sé. Yo tampoco sé que se va a mejorar todo ya, ¿no? Porque ayer lo hablábamos. Creo que esto tiene una demora de 3 años, 4 años. O sea que más, dice Bodi. Más. ¿Vos crees más? ¿Sí? Qué bárbaro. Vayan preparándose. Yo tengo comercio y estoy preocupado por el tema de los valores, de que viste cómo es, porque vamos a estar en una época como estuvimos hace un tiempo, de que unas cosas valían a la mañana un precio y después otra, porque no sé, bueno, no sé qué va a pasar. Esperemos que se calme todo un poco y que no, por el bien de todos. Vale, igualmente, no entremos en política. Pues. Iba a preguntar cuál es la opinión de cada uno, pero sigamos hablando de rock and roll mejor. Estamos acá con Lautaro, entonces, de Circulación 33. Lautaro, bueno, ya te dimos la bienvenida, hace rato ya estamos hablando. Sí, sí. Contanos un poco de la banda. ¿Qué es Circulación 33? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, prácticamente es una banda que surgió de un desprendimiento del proyecto anterior, que estaba a la cabeza de Daro Hambari, que es el cantante de Las Caras de Brooklyn. Sí. Vino acá, Daro, y no le pudimos hacer la entrevista. Mandamos saludos. Bueno, sí. Y bueno, se llamaba Daros y la Tripulación en ese momento. Fue final del año pasado hasta principio, a marzo más o menos de este año. Uh-huh. Por cuestiones de viaje y cosas, bueno, Daro se tuvo que ir y quedamos ahí nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la tripulación? Y bueno, rearmamos todo, empezamos a componer canciones, pero no teníamos nada, ya que eran todas las canciones de él, eran como sus músicos, ¿viste? Claro. Así que bueno, es como sumamente nuevo, como agarrando canciones viejas, reciclando todo y creando canciones nuevas. Se fue formando esto, que es muy lindo, y están pasando cosas copadas hasta ahora. Bien. Muy contento con todo. Como decíamos recién con la gente de La Molesta, para la gente que no conoce lo que es Circulación 33, ¿de qué se trata musicalmente? Bueno, nosotros básicamente hacemos rock, pero también nos vamos hacia el funk, el soul. Por el momento sí. Nos ponemos un poco más pesaditos. Por el momento ronda por ahí, ¿viste? Por las ramas de rock. Y mirá, de mi parte tenemos por el momento cosas de Audioslave o no sé, Lenny Kravitz. Quizás ahora estamos orientados un poco también con la música de Milton Amadeo, que no sé si lo conocen, es el tecladista de Javier Malosetti. Uh-huh. Es mi profesor de piano y bueno, también nos gusta mucho la música que hace, que en realidad es muy compleja, pero bueno, nosotros hacemos una canción de él y en algunas canciones se ve reflejada esa influencia también. ¿Cómo está conformada la banda, Lautaro? Tenemos a Matías Tornatore en la batería. Es media familiar la banda, ya que el bajista es el hermano, se llama Damián Tornatore, y el guitarrista es el padre, Pablo Tornatore. Hace poquito tuvimos la incorporación de Cristian Gutiérrez en la segunda guitarra y los coros, que es un grosso, fue cantante de Furia de Masas. Ah, ese pibe. Cristian, el cantante, sí. Terrible, sí, buzarrón, tío. Terrible, es un genio. Así que fue como el quinto elemento que terminó de cerrar esto y nada, acá ya nos unificamos para ver hasta dónde. Y bueno, yo en la voz y por momentos hago unos teclados, guitarras. Claro. O sea que están tocando hace así con esta formación, con este... Y desde formato. Abril más o menos. Sacamos la cuenta que desde en abril se formó esto nuevo, así que no sé, serán 4 meses. Nada. ¿Y ya se presentaron en vivo? Sí. Sí, sí. La primera fue en el cumpleaños de mi mamá, que fue en Monteleón, donde laburó Seba mucho tiempo. Fue un evento privado, pero estuvo muy lindo, por ser la primera fecha. Después de ahí tocamos en La Barra, también una fecha muy linda. Y bueno, ahora se viene la próxima, el fin de que viene, en Sadar. ¿Cómo vamos a contarla? Están próximos a tocar, bien, sí. Sadar, lindo lugar. Muy lindo, se dio una invitación de Agite Rock Festival, lo organizan ellos, así que hay 5 bandas, nosotros abriríamos el show a las 22 horas, bastante puntual, pero igual las demás bandas están buenísimas, así que va a estar bueno, una noche larga. Supuestamente el lunes era como una especie de feriado, no se sabe bien cómo era, en un principio, bueno, estaba bueno, ahora es eso de que los patrones eligen si se labura, no se labura, sí. Algo así, ¿viste? ¿Qué es pero, el lunes este que viene? Es domingo por la noche. Claro, y el feriado sería el lunes, o feriado puente. ¿Y por qué no era? ¿Por qué estamos? ¿17 de agosto? 17 de agosto ahí. Sí. Ahí, la verdad que ni idea. Yo para las fechas patrias y esas cosas, es un desastre. ¿El 20 de agosto no es? No, el cosa es el 17. Bueno. 17. Ahora, Víctor, mira vos, claro, mira vos cómo se vino encima el. Bueno, entonces ya digamos que la banda ya está, sí, ahora agarró un formato más fuerte, sí, y tiene más cuerpo. Sí, esta sí, presentación sí que se viene en Zadarva es una presentación importante. Muy importante, porque nos van a filmar en vivo un DVD. Mirá que bien. Sí, va a venir Milton Amadeo a cantar unas canciones con nosotros, que para nosotros es algo increíble. Muy bien. Por el talento que tiene y... Mí personalmente es mi profesor y lo admiro hace muchísimo tiempo, así que es algo casi soñado. Está bueno laburar y que colabore y que te dé una mano en la banda. Claro, te confianza un montón una persona ya. Tal cual. Con muchos de hecho, años. Estamos un poco nerviosos, o al menos yo estoy un poco nervioso con esta situación, claro, porque tranquilo. Nosotros, si bien empezamos hace poco, tenemos una experiencia con otras bandas, como decíamos hoy, estamos volcando toda nuestra experiencia en este proyecto. Para meterle todo y ir hacia pero el final. No está mal los nervios. No, obvio. Es una mezcla de nervios, adrenalina, claro. Quizás, ansiedad. Ansiedad, claro. Quizás yo, conociendo un poquito a Lautaro, por ahí viste que quiere todo lo mejor brindarle a Milton, porque por ahí lo ve en el nivel que está. Pero nada, Milton tiene mucha humildad, sí, así sí, como sí, nosotros decíamos el Tete, que lo conocíamos bien. Tal son cual. Músicos que se adaptan, o sea, sí, tienen sí mucho camino. Sí, no se comen ninguno, más, ¿viste? Nada, y bien y se adaptan. Si vos tenés un dos sonido, el chabón te va a hacer magia. Con dos parlantes. Sí, sí, yo con sí Vito lo he visto un montón de lados. Así que. No, de hecho él va a tocar, mira, una intimidad de esto, es que va a tocar con un microcord, es como un tecladito así de chiquito. Sí. Que en las prácticas no te das una idea de las cosas que hace con dos octavas el chabón. Mirá vos. No, va a ser una cosa de loco. Y está bueno, ¿viste? Sí, cuando son músicos diferentes. Sí, esa está tienen buena. Esa capacidad. Che, Lautaro, ¿por qué Tripulación 33? O sea, el nombre. Mira, un poco fue porque ya éramos la tripulación de Daro. Sí. Fue puesto por él el nombre así. Entonces, después, como dijimos, es que todos nos conocen por la tripulación. O sea, él presentaba, decía la tripulación y viste. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar eso también para orientar a la gente de dónde viene esto. Sí. Y el 33 es una cuestión de un poco... Bueno, la banda tiene un poco orientación cristiana también. Sí. En cuanto al mensaje, ¿no? Y al estilo de vida, que en realidad es sí, eso. Sí, sí. Y entonces, bueno, sabemos que el 33 es un número de Cristo. Me imaginaba, ¿sí? Me ¿cómo? ¿Sí? Acércate, Víctor. Que me imaginaba por el nombre. Ah, ¿lo relacionaste? Pero no quería meter la pata, ¿viste? Claro. De repente él, a ver qué onda. Pero claro. ¿Pero se puede catalogar dentro del rock cristiano? ¿O tiene alguna...? No, porque no todo, no es completamente el mensaje. Okay. Sí hay mucha influencia. En mi caso es muy nuevo esto. Porque claro, el 33 se me empezó a aparecer en todos lados, sinceramente. Como iba a cualquier lado y... No sé, la factura, todo. En todos lados. Y yo, ¿qué onda, viste? Claro. Me fui a Brasil con mi hermana y en todos lados. Y bueno, después fui investigando un poco y hay un significado bastante fuerte. Claro. Por el número 3, ¿no? El 33 en esta cuestión. Y bueno, no, nos gusta por el momento. Muchos nos han dicho, che, pero tiene que ser solo la tripulación porque 33 es re largo. Pero bueno, nos gusta por de dónde viene. Y estéticamente también nos encanta cómo queda, así que lo vamos a seguir con... Igual la gente va a decir tripulación, o sea, ¿qué claro, vas a ver? Voy a ver la tripulación. Tal cual, sí, la tripulación 33. Chame que tengo lo importante, Coco, bueno, antes de seguir con la entrevista. ¿Por qué no tiras en las redes ahí y ya que estamos, tiramos al aire? Tenemos dos invitaciones acá para... Ahora vamos a hacer un pequeño concurso para este domingo, para la fecha de los chicos de Tripulación 33. Muchacho acá nos trajo dos entradas y la bueno. Hit the Rocks Festival se llama. Ah, buenísimo. Bueno, tempranito. contemos de esa fecha, ¿cómo es? Contamos de la fecha, así la gente también sabe. Bueno, la mayoría de las bandas son del ambiente del rock and roll, más o menos como los chicos, ¿viste? Sí. Nosotros estamos medio ahí, ¿viste? Contrastando porque no es tan rock and roll la banda, pero está buenísimo toda la organización, lo organiza el Zurdo García, que es un genio, de la banda Rutina Clandestina, de ahí del barrio de nosotros, de Marítimo. Así que, no, le está poniendo toda la onda y va a estar muy bueno, ¿viste? Arranca a las 10 de la noche, 21 horas puerta, la primera banda a las 10 puntual y, ¿viste? De a una hora vamos a tratar de ser lo más puntuales posible para que no se estire tanto y todos puedan tener su espacio. ¿Cuánto tiempo tienen para tocar? Y tenemos una hora en total, ¿viste? Una hora de escenario, sí, tal cual. Bien. Entre el armadito ese... Sí, pero suena re lindo ese lugar. Y yo en un particular nunca estuve en Zadar. La última que fui a ver a Maldita Suerte, bueno, si bien los chicos laburan re bien, sí. Presta mucha atención a todo, pero era el sonido, si no me equivoco, era el sonido de ahí de Zadar. Sí, sí, no, explota. Y, sí, linda la bata, te pega en el pecho, no suena lata. Sino no, terrible. El sonido, de hecho, nos van a grabar, viste, de consola todo el show completo para después... Eso te iba a preguntar, el tema del DVD con sonido de consola. Con sonido de consola, excelente. Tal cual. Sí. Va a haber... Sí. 6 cámaras aproximadamente en el escenario, una moviéndose. Y sí, está. ¿Qué? Eso es lo bueno de la tecnología, ¿no? Que podemos aprovechar, ¿viste? Las cosas. Tal cual. Como ahora, aquellos apagados, como por ejemplo transmitir en vivo. Sí, sí, lo que sí. Estaban tocando ustedes recién. Suma un montón. Antes había que salir a pegar carteles, repartir folletos. Igual yo creo que hay que seguir haciendo. Sucede, sí, está bueno. Sí, carecemos mucho. Va. Nosotros estamos careciendo mucho de eso y estamos queriendo hacerlo. Sí, sí, pero tal cual. Está bueno, claro, adelanto porque lo que decíamos recién. Antes, por ejemplo, porque eso, me ha gustado tu banda, decía, tengo que encontrarte o ver, ir a un show y comprar, si es que venden ahí una música, algún CD o algo. Es una facilidad. No hay que perder las costumbres, pero por ahí pues en cuanto a lo económico. Eso, lo económico también. O sea, vos, loco, no tenemos un peso, ¿viste? Porque es así, cuando arrancás de cero y por ahí vos tu laburo lo usás para otra cosa. Sí. Entonces decís, bueno, la verdad que el internet te facilita un montón de cosas. Uh-huh. Y obviamente cuando se tiene un dinero para poder invertir, está bueno hacer carteles, buenas entradas. De hecho, estas entradas que hicieron los chicos de Agite Rock Festival son muy lindas, ahora se las voy a mostrar. Así que está bueno, ¿viste? Cambia la cara. Igual, ¿no? Bueno, habría que ver en un balance también, porque por un lado favoreció a lo que es la difusión y poder mostrarse las bandas, pero también un poco quizás influyó en lo que es venta de discos. Tal cual. Sí. Físico, sí, ahora el disco, ¿no? Lo regalás. Ese es el tema de ahora. Claro, ese es un tema también en cuanto a la difusión. Pero bueno, a Lander creo que ayuda. Igual yo sigo apostando a lo que venía haciendo la Renga, por ahí la escuela que tampoco lo hizo. Hacer un laburo que vos digas, bueno, tiene 7 canciones también grabadas, bien under, una buena presentación, una buena cajita y un buen recuerdo. Y que vos digas, loco, mirá, le digo el disco. ¿Te acordás lo que sentía en la Renga que ibas a un recital y te daba? Claro, claro. La escuela también. Creo que los discos de la escuela que no son vendidos en ningún lado, solamente en los recitales. Sí, igual hay gente que sigue escuchando formatos. Es sí, hacía eso, ¿te acordás? Sí, pero bueno, hoy por hoy tenemos coleccionadores de vinilos también. Claro. Siguen los. Ese estilo. En algún momento va a ser una especie de reliquia también tener un vinilo. No, es algo que te dio laburo, yo lo valoro. Che, Lautaro, bueno, entonces ya que tenemos la invitación, ¿por qué no lo contás? Porque creo que tengo un poquito de información yo guardada ahí. A ver. El show, creo que vas a tener. Y va a estar movido. Escena, ¿no? Vas a tener mucha escena audiovisual, va a ser un show muy cargado el tuyo, no solamente rock. Bastante, sí. En un principio va a haber una introducción con un mensaje, ¿no? Bastante particular para toda la gente. Y va a bailar mi hermana una especie de improvisación coreográfica de contemporáneo. Ella es profesora de danza. Entonces, nada, me encantó la idea de poder utilizar la pantalla de fondo que tiene Zadar, que es grosa. Y el escenario, todo en cuanto a lo visual, más que nada. Y brindar un show más, aparte, la gente va a estar viendo una. Claro, y conectar lo que es la danza con la música. También nos encantaría en algún momento combinar con teatro, ¿viste? Son todas cosas que están ligadas en el arte y está bueno brindar algo un poco más amplio, ¿no? Sí, si está la posibilidad, lo vamos a hacer. Así que. Yo creo que siempre se puede. Me acuerdo cuando el principio de Los Redondos, cuando recién presentaban en los teatros, todo. Hacían teatro que estaba la mona no sé cuánto, la Mona Lisa creo que le decían. La mina bailaba entre medio, después había uno que se pintaba. Sumo también, tenía un chabón que se pintaba. Sí. ¿Cómo se llamaba? Lo tenés que conocer al loco ese que se pintaba. Sí, sí, pará. Muy conocido, pero bueno, tipo teatro, y hacían tipo obra de teatro, regalaban los redonditos de ricota, que ahí salió. O sea, que está bueno que vuelvas a todo eso. Digo, mirá, no es solamente rock. Claro. Es todo duro presentar. Está variado, ¿no? Porque hay bastantes opciones. Pero y bueno, también, claro, para seguir con esta. Por ahí. Tal cual, para seguir con este mecanismo de agarrar una mano. Mirá, venía a subirte a este escenario. Vos mostrás arte. Que te va a ver mucha gente. Al arte, o, hace arte, tu hermana también. Claro, sí, sí, obviamente. Y aparte, bueno, la cuestión de que es mi hermana y sería la primera vez que sucede esto. Va a ir toda la familia, o sea, va a ser algo. Algo especial, viste, en ese aspecto. Bueno. Bien. Che, adelantanos un poquito cuando sale el video oficial, ese que tanto le gusta a la gente. Yo lo escuché y la verdad que es pegadizo, la cerveza. Pasa la birra. Pasa la birra. Tienen un tema que se llama Pasa la birra. Pasa la birra. ¿Cuándo sale el estreno de eso? Que así... Y tenemos, estamos pensando, viste, si esta semana, antes del show, o la semana que viene después del show. Bueno. Va a salir ahí de sorpresa, viste, estamos viendo. Bien. Pero sí, no pasa de la próxima semana. Sí, bueno. Sí, ya lo vamos a lanzar para... La realidad es que filmamos esa canción para anotarnos en un concurso, el del Bebe con Tempomi, Rock del País. Uh-huh. Te piden un link de YouTube y nosotros estábamos tan nuevos que no teníamos nada. Así que dijimos, vamos a grabar ya y nos anotamos el último día, presentamos todo, ¿viste? Así que bueno, estamos ahí a la espera a ver si nos llaman o no nos llaman. Ah, todavía no definieron. No, todavía creo que no. Mirá. O no quedamos o todavía no dijeron nada. Mira vos. Bien. Bueno, están en busca, bueno. Con toda banda nueva, ¿viste? Buscando por acá, buscando por allá, así que... Muy bien, está muy bueno. Bien. Bueno, estamos con Lautaro, entonces, de Tripulación 33, presentando a su banda. Así que bueno, escuchamos un tema y cuando venimos quiero escuchar algo. ¿Tenés un temita para hacer? Tengo unos temitas, sí. Bueno, sí. Se va preparando ahí con todas las cosas. Dale, cuando son las 3:28 de la tarde, seguimos en Mos Radio y vamos a escuchar algo de música y volvemos en un ratito. Thank you. Etiqueta Rock and Roll, sonando. Hace poquito lo tuvimos a Tachi. Saludos acá a Gustavo. Acá en el programa, sí. Bueno, dentro de poco van a volver, tiene que volver con Gaby, que bueno, tenía que laburar ese día, no pudo venir, pero también otra de las bandas recomendables desde acá es Etiqueta Rock and Roll, bueno, banda que hace muchos años está en el ambiente girando. Saludos a Margarita, que está ahí del otro lado también escuchando, dejando su mensaje. Marga, en un rato tengo que pasar por ahí, así que saludos a toda la familia, sí. Tengo que pasar por ahí ahora, en un rato paso. Bueno, vamos a escuchar algo de Tripulación, sí. 33, entonces acá Lautaro va a interpretarnos algo. Vamos a ver qué onda, dale. Bueno, esta canción es bastante vieja, pero bueno, la empecé a hacer ahora con... Nunca lo había hecho con ninguna banda, lo empezamos a hacer con los chicos. Se llama Acariciando la Sal. Muy bien, entonces bueno, ya la gente que quiera ver y escuchar, estamos transmitiendo en vivo por la página Todo Pasa Radio, transmisión en Facebook. Así que ahí queda subido y bueno, la gente lo puede ver en vivo. Así que bueno, vamos, Lautaro. Vamos. Vamos. Podría ser mejor quedarse sentado mirando el sol. Podrías temerle al olvido sin una maldita razón. Pero tampoco es el camino creerte este cuento, no. Escúchate adentro, no pierdas intentos. La vida es una, mi amor, yeah. Semejante calor para unirse al sentimiento de mi enfermo corazón. Y entonces pienso que todo esto es cierto, pero me sobra valor para enfrentar la batalla entre el karma de nuestros cuerpos. Reina del fuego y el viento, acariciando la sal, desarmas la raíz de mis sueños y la transformas en cristal. No, no, no, no, no. Sientes una presencia extraña, mi alma ronda tus sueños. Qué inquietante sabor y tu aroma se vuelve contradicción. Quiero que sepas que es como un veneno, algo paralizador. Quizás no lo veo, no puedo, no entiendo, estoy enloqueciendo. Reina del fuego y el viento, acariciando la sal, desarmas la raíz de mis sueños y la transformas en cristal. No, no, no, no, no. Lautaro Molina, Tripulación 33. ¿Así pasaba? Acariciando la sal. Acariciando la sal. Escúchame, Víctor, una pregunta. Vamos allá, que te voy a aprovechar acá, que tengo a los dos que dije que quería compartir. Personalmente, amigo, ¿quién es hoy por hoy, después de todo lo que nos conocemos, Víctor Leonel Spindola hoy. Musicalmente y en todo como persona, ¿no? Después de tantas bandas, todas las bandas que pasaste, todas las enseñanzas porque fueron importantes para vos. Y hoy, ¿quién es Víctor? Un eterno soñador que sueña con hacer música toda la vida. Es eso, simplemente. Y después, bueno, sale lo que sale, ¿viste? No sé, canto en una banda. Pero esas son consecuencias de la vida, ¿me entendés? De lo que uno va buscando. Yo no, sinceramente no busqué todo esto, ¿me entendés? Se van dando. ¿Vos decidiste ser músico igual en un momento de tu vida? Nací músico, ¿viste? Yo nací, cuando abrí los ojos, mi viejo tenía una sala de ensayo. Mi vieja gestionaba la sala de ensayo. Mi hermano Claudio tenía una banda. Que hoy casualmente hicimos la primera canción, era de esa banda que tenía mi hermano. Nada, me crié entre batería, guitarra, bajo, equipos, una sala de ensayo. Entonces nací prácticamente músico. Un soñador, digamos, entonces. Sí, y hoy por hoy que estoy en la movida y veo y siento cosas, un eterno soñador, como Odi, como él. Lautaro. Como todos. Ahí vamos, Lautaro Molina, amigo mío. Yo sé que pasaste por grandes bandas, veredas gastadas, viejas. Veredas extrañas. Veredas extrañas. Después, tripulación. ¿Cómo se llama la banda que Sin tiene? Antifaz. Sin Antifaz, perdón. Un bandón. Sí, y en proyectos grandes esos dos. Y bueno, lo que era Daros y la Tripulación, estaba muy lindo. Pues la música que él hace nos gusta a todos. Sí. Hoy ya maduro, con 30 y pico de años. Sí, 33 justamente 33 cumplió. Bien, ¿quién es Lautaro Molina? ¿En qué etapa estás? Estoy en una etapa de redescubrimiento de mi ser. Aunque ya a partir del año pasado fue como decir. Amo la música y quiero vivir de la música en sentido de hacerlo el resto de mi vida, y si me puede dar de comer y no necesitar de hacer otras cosas o gastar nuestro tiempo en otras cosas para poder sobrevivir, ¿no? Sería genial. Me estoy dedicando de lleno a la música en varios aspectos, no solo con la banda. Entonces, bueno, creo que eso, meterme de lleno en esto, que es algo tan lindo, que es una sensación, creo que, única. ¿Te consideras un soñador como Víctor también? Sí, bien. Soy un soñador y un gran amante de la vida. Siempre creyendo, no lo sueño, porque siempre luchando, ahí te veo siempre. Yo creo siempre, que hay que siempre. Estar, más que creer, hay que estar seguro. Hay que estar seguro de, de lo que querés, y lo vas a recibir en algún momento. ¿Hoy? Usted con un poco más de años de experiencia, los chicos, y díganos. También, un soñador con muchas experiencias como músico, en el ambiente de rock, pasando por un montón de cosas, curtido con lo que todo lo que tiene que ver con el rock and roll. Haber pasado por, no sé, 500.000 bandas y seguir soñando. A pesar ¿Te sentís tiempo. Extraño en el mundo de hoy, en el siglo XX que estaba, en el siglo XXI? No. ¿Estás no, cómodo? Estoy cómodo y me adapto. O sea, está. Es complicado, para eso, yo lo veo desde afuera mirándolo a Odi. Nosotros somos una banda que tenemos 24, 25, 26, 27 años. Viste, no somos pendejos. Sí. Y Odi tiene que acoplarse. Acoplarse y decir, aguantar las pendejadas. Exacto. Porque tenemos claro. Sí, no, pero, todavía no llegamos a los 30, los pibes la molesta. ¿Cómo te ves vos? ¿Bien? No, yo me veo bien, aparte, los entiendo. O sea, lo comprendo porque yo pasé por la misma etapa. Entonces mejor, como que uno lo voy acomodando, lo voy adaptando. Yo me acomodo de ellos y ellos se acomodan un poco más. Perfecto. ¿Te consideras un soñador entonces también? Sí, siempre soñando. Siempre soñando. Si no se tuviera sueño, no creo que no estaría. Todavía no existe. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta acá también a mi amigo. Coco, con tu 30 y pico, no, 40. Vamos a decir 30 y pico. Bueno, vamos a quemar a mi amigo. Estamos todos pendejos. Ahí está. Redondeamos 30. O ponerle 33, así no lo dejo solo. Ahí está, 33. Poco, no, yo tengo 27 igual, pero... No, a la banda, digo. Ah, bien, de una, mortal, me pongo ahí. Amigo mío, después de tanto cerramos tiempo 33. De rock que vos estás, no sé si habrás tocado o no, pero bueno, estás ligado mucho yo a la música. Siempre me preguntaron si toqué en una banda y nunca toqué en una banda, no. Pero siempre estuve ligado a la música. La música para mí es como para todos ustedes. Por eso me sentía identificado cuando hablaban, y que bueno estar rodeado de gente así, de que hoy se habló mucho de positivismo. Vos dijiste... contento de la vida, vivir la vida. Ustedes dijeron de que las canciones de ustedes hablan de cosas positivas. Y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Hay que transmitir ese mensaje. Tal cual. La alegría y, bueno, transmitir, como decís vos, transmitir buena onda, porque para mala onda no ni suma. Ahí no suma. Tal cual. ¿Cómo te ves, Coco? Porque no me terminaste de responder. Ah, ¿qué? Sos el entrevistado en estos 5 minutos. Bueno, gracias por invitarme. Sos un soñador. ¿Cómo te ves? ¿Seguís con los proyectos? ¿Seguís apostando a rock? ¿Seguís creyendo? Yo en mi vida siempre lo que trato de hacer es siempre mantenerme ocupado. En este caso haciendo radio, como siempre agradecidos a la gente de acá de la radio, el espacio que nos da, que para nosotros quizás no era pensado en un momento, porque si bien hicimos radio en otro momento, esto sería así como de casualidad, te estaba contando y después justo salimos al aire. Y hacer así un programa de repente está bueno, porque también te va acercando a conocer gente que capaz que no, que de otra manera, más allá de ir a ver una banda, capaz que no la conoces, y te vas juntando con gente nueva, quizás para uno, y vas descubriendo un montón de cosas también. Y bueno, eso, nada, mantenerse ocupado, creo que es algo importante también para mantenerse activo y siempre pensar en positivo, porque siempre para adelante, es así, siempre para adelante. ¿Soñador, Coco? Y la vida. Sí, y yo creo que si no soñás, si no tenés buena... Totalmente. Claro, no tenés algo por lo que luchar, claro, sí, siempre tenés que luchar por algo, siempre. Problemas vamos a tener todos, como los tenemos todos. Pero está bueno cuando tenés esos momentos, como a ustedes les pasa con la música, capaz que cuando van a ensayar tienen 1000 quilombos, por supuesto, y lo dejás a un lado un ratito y le das al rock and roll, a la música, y es tan linda la música, loco. Sí. Es la salvación. Salva vidas, pero sí. Yo creo que esta mesa... Con perdón, seguridad. Disculpa, y... Seba. En este 2019, ahora 2019. Yo soy el entrevistado. Ahí vamos. En este 2019, en esta nueva etapa que veo que estás incorporando de radio, ¿cómo te denominás? Mirá, yo primeramente agradecido a la radio y acá a mi hermano, que fue el que me invitó, iba a colaborar con unas cosas y después resulta que, bueno, terminamos siendo compañeros acá. Y adaptando, somos nuevitos, vamos, yo ya había hecho radio, pero no tan así también. Y bueno, de a poco vamos armando el programa. No somos gente que nos gusta escribir en un cuaderno, decir, bueno, vamos a hacer esto. Acá Coco, yo le pasé los flyers ayer, listo, bueno, hacemos así un par de preguntas. Que fluya, ¿entendés? Que fluya. Y según la gente que venga, que fluya. Voy cambiando las entrevistas, vamos haciendo. Me veo bien, quiero que mi compañero, mi hermano, esté bien. Y que fluya, y a la gente, invitar gente como vos. Acá yo creo que esta mesa está armada de gente muy positiva y que tiene mucha... ideas buenas y son, dentro de todo, son todas buenas personas. ¿Y sos un soñador? ¿Te denominás un soñador? Siempre, siempre. Sueño. Yo creo que siempre, de que nací, mi vieja me enseñó que hay que luchar por los sueños. Porque si una persona sin sueño, es más, yo todo el tiempo me despierto y me acuesto pensando en los sueños de mis hijos. Y principalmente Nacho, justo está acá. Todos los días, dale que va. No, dale que va, no, que no voy a llegar. Dale que va. Papi, lo posible, lo agarrar esto acá está... Se acabó eso. Entonces vamos por lo imposible. No, pero espérate acá. No, siempre, mejor. Siempre. Aparte, siempre me gustaría... los sueños y sueños. Me gustaría citar dos frases que hacen alusión a esto. Que es, mereces lo que sueñas. Que lo dijo un grande y es así. No hay vuelta. Y una frase que siempre dice Seba, que la verdad que está muy buena. Que es, no te olvides de ser feliz. Nunca. Así es. Qué día positivo que tenemos, sí, buenísimo. Buscaba eso yo. ¿Qué tiramos, Coco? ¿Las redes sociales? ¿Algún mensajito? ¿Qué tenemos por ahí? Sí, sí, saludos a la gente que está ahí conectada del otro lado, para Tonga, para que perdí el papelito. ¿Tonga qué? ¿Tonga Mariscal? Mariscal también está conectado por ahí. Mariscal, lo tenemos que invitar a Mariscal un día. ¿Sabes que el otro día estabas pensando, Coco, hacer un íntimo? Ya lo tiré, viste acá. Siempre yo, se me ocurre y las tiro. Mariscal de la un gente. Un íntimo, el Mariscal de la gente. Muy muy compañero de Coco, vivió muchas cosas. Con Mariscal hicimos, Mariscal, estamos hablando del mismo Mariscal. Pero claro, el mismo. Con Mariscal hacíamos. Barilari del barrio, papá. Y hacer una charla nuestra, ¿entendés? De y Barilari, o sea, Mariscal, estás invitado cuando quieras al programa. Aprovecho, disculpa, sí, y le mando un gran abrazo a Mariscal, que compartimos noches y noches de rock and roll con el loco. ¿Viste cómo es el ambiente? Es una locura, Mariscal, un gran abrazo, loco. Sí. Con él hacíamos los mismos de siempre TV, alusión a lo que es los seguidores de la renga, los mismos de siempre, y hacemos un programa en un canal acá en, también en Lanús. Canal 8 puede ser. Canal 8. He ido, me han invitado. Ah, sí, mirá vos, oh, sí, qué sí. Bueno, y hacíamos también, y siempre el formato era lo mismo, era presentar bandas, y iban bandas, lo mismo que acá, pero en un canal. Muy bueno. Lo que pasa es que el canal era zonal, entonces lo veías nada más si te agarraba la antena y no tenías que tener cable. Me agarraba. Bien, buenísimo. Ahora hay más posibilidades con esto. Esto, por ejemplo, que nos podés estar escuchando de cualquier parte del mundo a través de internet, es espectacular. Antes la radio no era así, antes la radio te agarraba, porque también hice radio cuando era más pendejo y te agarraba que eso, ponele 20 cuadras a la redonda. Y vos vivías, ponele, estábamos en Lanús y vos vivías en Munge y no llegaba porque son 30 cuadras y ya no me podías escuchar. Ahora con internet es espectacular, es un golazo. Porque desde el vivo del Facebook, 500.000 personas mirando en un preciso momento. Es increíble, es terrible. Es increíble. Es bien, increíble. Bueno, seguimos en la tarde gris acá. 3:45 sí. Pasadita. Vamos a escuchar un temita más de acá de autoría de mi amigo Lautaro. Que nada, que me gusta mucho, se lo pedí y espero que a todos le guste. Cuando quiera, maestro. Bueno, esta canción se llama Trasluce, que tiene algunos años. Si bien pertenecía a otro proyecto anterior, nada, creo que es como un hijo hermoso para mí. Le voy a seguir dando vida. Dice más o menos así. Sin pensarlo se torna distinto el sabor, la paciencia factor incierto de la desesperación. Solucionaste a tu entender que no está mal, nada mal. Normas de conciencia predestinadas a desaparecer, hegemonías viejas, difícil de sobreseer. Una oportunidad por cabeza olvidada y se fueron 1,000,000 como esfumadas. Algunos no existe otro camino más que la verdad. Luego cerraste tus ojos y todo se oscureció. Hasta el próximo amanecer, mi eterno resplandor. Lo que dicen que es imposible, y al final del camino todos nos encontraremos. Disfrutar del viaje sin temblar por volver. Nada mejor que decencia y libertad. Cerrar tus ojos, tu mente lo es todo. Puedes intentar envenenarme. Envenename. Yeah. Oh, envenename. Envenename, oh. Por favor, enamórate. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Envenename. Oh, envenename. Lautaro Molina, Trasluce, señores. Ojalá, ojalá lo digo de corazón, que algún día, yo siempre que veo, lo veo a Víctor con su estilo, lo veía sentado ahí con su piernita cruzada, con la guitarra, con su boca torcida, toda bien Stomy en Rolinga, que es lo que refleja a él. Digo, loco, qué bueno sería dentro de 5 años, 10 años, al chabón verlo para un montón de gente así, porque yo te veo y te veo un artista, amigo. Lo mismo con él. Esta canción, cuando suena con instrumento, está grabada, no sabes lo que es. Terrible, yo lo veo así. Bueno, no, de puta madre. ¿Sí? Sí. Terrible es artista. Ojalá que acá 5 años, loco, sigan luchando por los sueños que. Ya que estamos, podemos ver si podemos armar algo, ¿no? Seba, te puedes encargar de gestionar algo con las bandas. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Algo vamos a estar. Coco. Sí, Lautaro, para escuchar algo de entonces de la banda tuya. Mirá, al ser tan nuevitos, sí. Lo que va a salir ahora, que es el video de Pasá la Birra. Sí. Que va a salir esta semana o la próxima por YouTube. Y después hay un video, creo, en YouTube de un tema que tocamos en la barra que se llama Mientes. Sí. Lo tocamos con un amigo, Luquitas Núñez, que le mando un gran saludo. Como a todos mis compañeros de la banda que no pudieron venir por cuestiones laborales. Así que por el momento eso. No hay mucho material porque estamos ahí empezando a grabar el disco, así que... Bueno, pero en las redes sociales van a ir tirando todo. En las redes sociales va toda la información. Tripulación 33, tanto en Facebook como en Instagram. Va a ir creciendo todo. Videos, canciones, van a ir creciendo. Después agarramos los audios y cortamos y quedan estos temas. Quedan con un buen sonido. Después si lo escuchas más... Buenísimo. Lo puedes usar como para difusión. Está buenísimo. Sí. Igual vamos a volver a invitarlo y vamos a hacer estudio... Estudio Pasa, nos van a hacer un íntimo Estudio Pasa, ya que se preparen con percusión, con todo, viste, y armar algo lindo. Sí, está bueno. Poco, estamos eso. Casi sobre la hora. Muy bien, faltan 4 minutos, estamos concluyendo el programa de hoy. Hermoso el programa, la verdad que... Cargado de buena vibra. Sí, yo no conocía a los músicos que vinieron hoy, y la verdad que nos sentimos... ¿Te sorprendí? Sí, es que está bueno, ya te digo, está bueno cuando te sentís cómodo. Y cuando ves que ustedes también se sienten cómodos, para nosotros es recíproco, entonces te sentís también bien y bueno, sale una charla así, como una tarde. Viste, nosotros siempre dijimos eso, vamos a hacer un programa de radio, pero que sea como estamos en casa tomando un mate. Y si bien hay gente del otro lado escuchando, es compartir y no nada de ponerte en un casi cuadrado. Porque no, sino hacer algo natural. Y bueno, espero. Es como un mate, ¿viste? El mate es una tarde de mates. Bueno, hasta un tema así, loco, no tanta birra. Entonces, todos los temas de rock and roll, se trata de birra. Vamos despidiéndonos. Nachito, ¿querés mandar saludo a alguien ya que estás acá y cerca del micrófono? ¿Tu abuelo o alguien? Vamos, saludito ya. ¿A quién? A ver. Saludo a mi abuelo José y mi tía Jessy. Gracias. Vamos, Nacho. Siempre con el fútbol, Nacho, vamos. Amigos, saludos, ya despedimos. Y a toda mi familia, loco, que está escuchando, a mis hijitos que siempre están, a mi mujer que está en todas, desde. Manejando la banda y manejando mi vida entera. Bien. Gracias, Eterna. Y sáquense el estereotipo de la cabeza ese de que es rock, sexo y y no sé qué, droga y qué sé yo. Sí, lo como tiene que ser. Es familia, es rock, es compartir y luchar por el sueño. Es luchar por el sueño, ningún sexo, drogas y rock and roll. Amigo doctor. Es verdad, como dice acá mi saludos. Amigo Víctor. Bueno, un saludo para mi gente y para todos los molestos. Aquellos a todos los molestos. La gente de la molesta, un saludo grande para todos y muchas gracias por el aguante que nos dan siempre. Bueno, yo me despido también, saludo a toda la gente que me escucha, a Vane y especialmente a toda mi gente, a mi hija que hoy no pudo venir, a Nati que hoy no la saludamos y no la tenemos presente, y a toda la ANSES le mando saludos. Y bueno, Coco, despedite y nos vamos a despedir con un temita más, Lautaro. Sí, sí, Lautaro también. Bueno, ahora si querés mandar algún saludo o algo. Sí. Bueno, nada, agradecerle a todos que están del otro lado, los esperamos el lunes. El lunes a partir de las 14, ya saben, acá en Mosh Radio. Pueden escucharnos a través de la app o a través de la página en directo. Así que bueno, nos despedimos con... Muchas gracias, Mati, siempre el otro lado del control, el genio. Sí, Mati, la verdad que sí, gracias por el aguante y por aguantarnos más, por aguantarnos básicamente. Nos vemos el lunes a las 2 otra vez. Nos vemos el lunes fiesta? A las 2, sí, así que buena semana para todos. Para todos. Cuídense. Nos despedimos con un tema de Tripulación 33. Sí, se llama Paradigma. Paradigma. Y bueno, quiero mandar un saludo a la familia, que es una de las cosas más importantes en la vida de cada uno, tanto como los amigos, y bueno, a mis compañeros de banda que los aprecio muchísimo. Vamos hasta el final. Ahí va. Saludos a los chicos. Muy bien. Esto es Paradigma. Pisando cabezas, fatalismo inútil, estúpidas promesas, del fracaso al intento no hay más que este mismo momento. Espacio publicitario.